Hay algún tipo de magnetismo en la ciudad. Hay algo en el mismísimo centro de las grandes urbes que nos llama, nos convoca como a moscas que vuelan embobadas por la lucecita que las lleva derecho a la muerte. Los hombres, alguna vez y de a poco, dejamos la paz del espacio abierto para apiñarnos en racimos pegoteados y molestos. Nos chocamos, nos empujamos, nos gritamos y nos negamos fervientemente a dejar este nocivo ámbito al que llamamos ciudad y al que curiosamente también llamamos nuestro hogar. No todos, pero muchos, y yo no soy la excepción, guardamos el sueño latente de emigrar, de buscar un lugar tranquilo, libre de ruido y polución para vivir, donde los niños puedan pasearse en bicicleta mientras la señora los mira desde la cocina. Pero... y siempre hay un pero. Lo que pasa es que, y siempre pasa que, y nos quedamos. Nos amontonamos, autodestructivos como los lemmings. ¿Podría ser distinto? ¿Podrían ser distintas las ciudades? ¿Hay un futuro vivible para las ciudades? ¿O para que sean vivibles tienen que dejar de ser ciudades? ¿Hay espacio, tiempo para planificar una ciudad mejor? ¿O todo lo que podemos aspirar es que no se ponga mucho peor? ¿Podemos guardar, aunque sea, la esperanza de que no se ponga peor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer para planificar un mejor desarrollo? Claudio, ¿te ha gustado la ciudad? La búsqueda de las ciudades perdidas comienza. Esta es la imagen reposada de una ciudad que se dispone a dormir. Esto fue parte de una política seria, responsable y honesta que llevamos adelante. Estuvo llena de construcciones sorprendentes. Llegamos a construir cordón cuneta, iluminación y hasta la red cloacal que en todo el barrio no existía. Culturas y tesoros que solo con valor y muchas veces locura hemos conseguido llegar hasta ellos. Esta reconstrucción ideal de una ciudad nos servirá para describir sus elementos con más detalle. Cordón cuneta, iluminación, red cloacal. No tienen calles. Cordón cuneta, iluminación, red cloacal. Una muralla. Muchas de ellas tuvieron murallas protectoras. Esto permitió que los ciudadanos gozaran de seguridad contra los posibles ataques de ejércitos enemigos. Seguridad, 5 cuadras de muro. ¿Paran delincuentes? Siempre nos ha gustado imaginar cómo sería una ciudad ideal, en la que todo funcionara bien, en la que hubiera orden en las calles, en los edificios e incluso en la conducta de sus habitantes. Y como no hay muro, entran. Somos todos vecinos que tratamos de mejorar nuestra calidad de vida. Para él, la construcción de una ciudad debía ser planeada con gran cuidado. Planear ciudades siempre ha sido una ciencia, quizá la más difícil de todas. Hoy vamos a hablar de las ciudades, en general de las ciudades, pero también de esta ciudad, Rosario, en particular. Y un poco porque la proximidad del árbol nos va a tapar inevitablemente el bosque, un poco porque es el ejemplo que más a mano tenemos al momento de, digamos, de hacer palpable lo que podamos hacer conceptualizado, digamos, lo que podamos conceptualizar, y otro poco porque está con nosotros alguien que está todo el tiempo pensando a Rosario. Pensándolo desde la academia y desde un cargo público. Está con nosotros Pablo Varese, que es docente del taller de proyecto arquitectónico de la Facultad de Arquitectura y secretario de planeamiento de la municipalidad. Y Pablo, antes de empezar a pensar, me gustaría que nos dediquemos un segundito a sentir, un segundito nomás. Y entonces, digamos, desde el corazón o desde lo que uno siente, ya que vamos a hablar de ciudades, podemos hablar de esta ciudad y decir que... ¿cuál es el espacio que se te ocurre que más te gusta o que más feliz te hace de esta ciudad? Bueno, buenos días. La verdad me sorprendes con la pregunta porque en realidad uno en el diario hacer de todas las cosas está como pendiente de un montón de circunstancias de la ciudad, no de una en particular. Me lleva a un terreno personal y por ahí podríamos decir... De afecto, de recuerdos, de experiencias que uno tiene en la ciudad. En realidad me entusiasma vivir en esta ciudad en general. No sé si hay un espacio en particular que sea... a lo mejor hay algunos espacios que son... podríamos decir, más o que significan más afectivamente para uno, en los recuerdos, en la memoria. Eso es indudable, digamos. Pero me parece que es una ciudad apta para la vida o para una vida plena, a pesar de las inequidades o las desigualdades que sin lugar a dudas hay en la ciudad. Pero bueno, me inclino por decir la ciudad toda. No quisiera irme a algún rincón de la ciudad, más a una experiencia personal por ahí, ¿no? Ni a papá ni a mamá, los quiero los dos por igual, ¿no? Exacto, tal cual. Alicia, un compromiso político, está la maestra. Usted sabe, vamos a hacer una infidencia. Para los que no le conocen, claro. Está Alicia Cuarone acá, digo yo. ¿Cómo les va? No, yo quiero hacer una infidencia, sí, para que se vaya adaptando el invitado. ¿Usted sabe por qué el invitado estudia y se ha dedicado profesionalmente a la planificación? No, ni tengo ni idea. Porque tiene tres niñas. Ajá. Entonces, después de tener esa experiencia, dijo, me parece que lo mejor va a ser planificar. Hay que empezar a planificar. Claro, claro. Sí, aparte planificar para un mundo de mujeres en el futuro. Así que yo estoy muy feliz de tener tres mujeres. Me siento más seguro que si tuviera tres varones. Bueno, no sé, porque el problema es el baño generalmente con tantas mujeres, ¿no? Efectivamente. Hay que hacer una casa con tres baños por lo menos. O tener paciencia. Claro, bueno, pero hay veces que la paciencia no fisiológicamente alcanza. No alcanza. Bueno, y vamos a hablar hoy de las ciudades, y vamos a hablar de las ciudades pensándolas a futuro, y de pensar cómo se planifica un desarrollo de ciudad. Y como vamos a hablar de desarrollo, Aldo Prico nos va a contar qué es desarrollo desde la etimología. Desarrollo. Desarrollo del verbo desarrollar. Esta palabra debe ser analizada en dos partes. El prefijo negativo des y el verbo arrollar, es decir, envolver o formar algo con forma de rollo. Metafóricamente se niega el giro de algo hacia adentro para afirmar su desenvolvimiento hacia afuera. De allí la idea de extensión de algo, opuesta a la concentración, la liberación en vez de la retención. Habría que aclarar que rollo proviene del latín rotulus, cilindro. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. Bueno, Aldo Prico, yo rescato dos ideas de lo que nos decía. Y una tiene que ver con esto de desarrollo, por ahí remite algo a una dimensión espacial, ¿sí? Y me preguntaba, como para empezar a pensar en las ciudades, pero también en Rosario, que Rosario es una ciudad que se está quedando cada vez con menos espacio, digamos. Y digamos, ¿qué importancia tiene el espacio para el desarrollo de una ciudad? Y si puede pensarse un desarrollo cuando ya nos quedamos sin espacio. Bueno, ahí por ahí viene bien en una de esas repasar también sobre lo que escuchábamos recién. Digamos, la idea de desarrollo en esta época está muy de moda hablar del desarrollo sostenible o de la arquitectura sostenible o sustentable, según cada cual lo quiera decir. A mí me parece que el desarrollo es en sí mismo sostenible. La palabra sostenible está de más, digamos. Es como que si no fuera sostenible no sería desarrollo, sería crecimiento nomás. La idea de desarrollo es la idea de un crecimiento ordenado, de un crecimiento planificado, no de un crecimiento amorfo de la ciudad. Entonces, bueno, la idea del desarrollo es eso, es una idea de crecimiento armónico, de obviamente vos planteas una idea de espacio. También ese es otro, podríamos decir, es otra condicionante. La ciudad, nosotros tenemos esta visión de que la ciudad está saturada, de que la ciudad está llegando a ciertos extremos. Para mí no es así. Digamos, hoy nosotros tenemos una ciudad que en alguna medida está demasiado extendida en el territorio. Yo recuerdo todavía se escucha gente que dice, con una idea de desarrollo de otra época, dice, qué grande que está Rosario, como si el tema del tamaño fuera una virtud del desarrollo. creo que el espacio, la ciudad todavía tiene espacio para crecer, espacio para desarrollarse, espacio para dotar de valores urbanos positivos áreas que hoy no lo tienen. Entonces, tampoco es un tema espacial. Hay un mito sobre esto de que la ciudad está completa. La ciudad tiene, no vamos a tirar números, pero por ahí para tener una idea, tiene más o menos 17.000 hectáreas de superficie, de las cuales casi el 20%, es decir, más de 3.500, son reservas de suelo rural. Rural, es decir, donde aún al día de hoy no hay más que actividades productivas básicas, agrícolas, de huertas, de chacras. Es decir, es demasiado todavía como para pensar que la ciudad está totalmente saturada, ¿no? Y vos decías que está demasiado extendida, Rosario. Yo creo que en algún momento, en algún momento no cercano, sino más bien de mediado del siglo XX, o hasta un cierto momento del siglo XX, la ciudad se extendió, el crecimiento de la ciudad se extendió a la par de las infraestructuras. Y en algún momento las infraestructuras se quedaron en un lugar y la ciudad siguió creciendo disociadamente, por lo menos en estas cuestiones. Entonces me parece que lo que nosotros entendemos como ciudad completa es incompleta en la medida que no tenga completa la totalidad de sus infraestructuras y servicios, por un lado. Creo que está extendida, podría ser una ciudad mucho más compacta, más compacta, podríamos decir, volviendo al término que usábamos en un principio, más sostenible en términos de las prestaciones, más racional en términos de prestación de infraestructuras y servicios. Entonces, bueno, me parece que ahí todavía tenemos algún desfasaje en esta idea de crecimiento, de desarrollo y de extensión, ¿no? Alicia. Cuando uno habla de ciudad, también generalmente, o desde el sentido común, habla de la posibilidad de vivir en una ciudad que le facilite la vida. Y generalmente esta idea está asociada al tamaño. Y es cierta esta idea del tamaño. ¿Tiene relación directa la ciudad vivible con el tamaño? Seguramente el tamaño tiene que ver con esto, la extensión, las distancias. El tamaño y la extensión se miden en distancias, y la distancia en tiempo más que en distancia en sí mismo. Que en kilómetros. Si uno tiene que viajar mucho tiempo para ir a su trabajo o a su lugar de estudio o al lugar a donde tiene que recibir alguna asistencia médica o social, obviamente que eso genera una baja en la calidad de vida, podríamos decir, o una inversión, o una alta inversión en tiempo, por eso digo no en distancia, dedicar mucho tiempo a los traslados, a la movilidad. Eso en las ciudades grandes, obviamente es algo claro, digamos, un tipo que hoy vive en Buenos Aires sabe de lo que estamos hablando cuando decimos esto. Si se tiene que tomar dos o tres líneas de colectivo y viajar y levantarse dos horas antes para llegar a su trabajo, sabe que en realidad un habitante de esta ciudad, más allá de los conflictos que pueda tener en relación a estos temas, está medianamente favorecido. Así que también yo cuando hablo o cuando por ahí nos referimos al tema del tamaño, no lo hacemos solamente en una cuestión física o de medida, es decir, esta medida traducida a la calidad de vida de los habitantes, ¿no? Y que tiene que ver entonces más con los servicios y la distribución de las, qué sé yo, facilitar la circulación que con el cantidad de kilómetros, digamos, ¿no? Exacto. Porque yo puedo tener una ciudad muy extensa, pero si tengo bien distribuidos los servicios, esa extensión se me achica, porque tengo la posibilidad de llegar con facilidad a donde necesito. Exacto. Creo que en ese sentido el fenómeno de una centralidad extendida sería el tema, de los valores centrales extendidos a todo el territorio, ¿no? O de nuevas centralidades en el territorio que generen esta idea de que no hay que, de que las cosas están más al alcance de la mano en el lugar a donde uno vive o más próximo al lugar a donde uno vive, ¿no? Claro, pues es que arrancamos el programa con una presentación poco motivadora, pero bastante apocalíptica de la visión de la ciudad. Y tenemos el análisis de una, a comienzos de 2011, Edward Glaser, que es un docente de Harvard, sacó un libro que se llamaba Triunfo de la Ciudad, que fue muy vendido. El Triunfo de la Ciudad se llama. Fue muy vendido en Estados Unidos, fue bestseller en Estados Unidos. Tenemos a Enrique Soto Alba, que es coordinador de la licenciatura de urbanismo de la UNAM, que en una entrevista del periódico cultural Más Cultura de México comenta más o menos, digamos, nos presenta este libro. Triunfo de las ciudades es un libro bastante provocativo desde el título, donde nos señala que nos hace más inteligentes, nos hace más saludables, y entonces despoja de alguna serie, digamos, de mitos alrededor de la ciudad, ¿no? Que normalmente traemos, donde la ciudad evidentemente está llena de una serie de problemas, como puede ser contaminación, tráfico, estrés, inseguridad, violencia, y desde luego, por un lado, es así. Sin embargo, el autor, Eduard Gleiser, trata, digamos, también de ver, de renovar miradas en torno al urbano, ¿no? O sea, también, por otro lado, la ciudad es la que genera empleo, es la que genera economía, es la que nos resguarda del medio ambiente, por así decirlo también, y también provoca mucho el sentido de que señala que la ciudad aparentemente es nuestra mejor forma de combatir el cambio climático. Es decir, si no hubiera ciudades, viviríamos dispersos, y la dispersión está comprobado que genera mayor movilidad, y a mayor movilidad, mayor consumo energético y mayor contaminación también, ¿no? Entonces somos finalmente, el ser humano es un ser gregario, es un ser que busca siempre, digamos, de vincularse con otras personas, de construir conocimientos. Somos mejores en la medida de que compartimos nuestras ideas y las mejoramos también, ¿no? Entonces la ciudad ofrece esa proximidad, por así decirlo, física, que hace, digamos, que las ciudades sean también sitios de desarrollo de cultura también, de innovaciones tecnológicas, etcétera, etcétera. Bueno, entre las tesis, entonces, de Gleiser, están, por ejemplo, cosas como que está en contra de los suburbios y a favor de los rascacielos. Y está, digamos, y dice que está en contra de los lugares habitacionales separados de los lugares de trabajo, digamos. Él dice que todo tiene que estar integrado para evitar los traslados. Todo, digamos, él está a favor de la concentración más que de la dispersión de las ciudades. No sé qué te parecen esas ideas. Básicamente estoy de acuerdo en esa idea. Digamos, la ciudad concentrada, no hablo de los rascacielos como modelo de la concentración, digamos, ¿no? Pero la ciudad... Él sí, igual. Sí, pero de todas maneras, pienso, es un poco lo que planteaba antes, esta idea de ciudad concentrada plantea también un uso más racional de ciertas cuestiones, de cierta infraestructura, de ciertos servicios, de las relaciones con el empleo, con el estudio, con el trabajo. Entonces, me parece que las experiencias que han en alguna otra época de la ciudad, en algunas otras experiencias en otras ciudades, han planteado esta segregación de actividades en la ciudad, no han sido nunca o positivas, no han sido sostenidas a lo largo del tiempo. En realidad la ciudad está hecha, a mí me causa mucha gracia cuando escucho, bueno, gracia no es el término, pero me mueve un poco cuando escucho gente que habla. Yo vivo en un área residencial, ¿no? Claro. Entonces es como que la residencia, obviamente la residencia es la dominante de la ciudad, porque hay muchas más casas que otras cosas en la ciudad. Es decir, obviamente que la residencia es la dominante, pero no me imagino una ciudad donde uno no puede ir a comprar algo a la vuelta de la casa, donde no puede, donde para trabajar tiene que necesariamente y obligatoriamente trasladarse mucho. Es decir, pienso más en esta ciudad, en ese sentido, de esta dotada de valores urbanos positivos más extendidos, es decir, compacta, concentrada podría ser un término, yo pienso podría ser compacto también es el término, con más equilibrada, podríamos decir, ¿no? Donde no estén planteados todos estos desequilibrios o esta falsa idea de que uno en un lugar trabaja, en otro lugar duerme, en otro lugar se recrea. Eso tiene que estar, volvemos un poquito a lo que decíamos en un principio, más al alcance de la mano de todos. Y esto reduciría, digamos, si se planificara bien, digamos, si se lograra organizarlo así, reduciría mucho los traslados, ¿no? O sea, el tema de moverse de toda la ciudad, que hoy en día todos tienen actividades, trabajan todos lejos de su casa o se mueven continuamente. Seguro, nosotros aspiramos, digamos, las si volvemos al fenómeno de Rosario, Rosario plantea en sus procesos de urbanizaciones más recientes prácticamente lo que nosotros llamamos una urbanización integral, es decir, aquella que resuelve no solo el habitarla, digamos, podemos decir habitar la ciudad. La casa no es la forma, una casa no es la forma de habitar la ciudad, es la casa en la ciudad, y la ciudad está compuesta de otras cosas, de servicios, de equipamientos, de espacios públicos. Entonces, la idea sería, es esta un poco, el modelo este podríamos decir, del barrio cerrado. En la ciudad de Rosario es muy poco frecuente la idea del barrio cerrado. No hay muchos barrios cerrados, de hecho está prohibido el desarrollo de barrios cerrados. El barrio cerrado plantea prácticamente una ciudad autónoma, pero que no puede resolver todos los temas de la autonomía. Es decir, no conozco ningún barrio cerrado que tenga un centro de salud. No conozco ningún barrio cerrado. Puede ser que tenga una escuela, pero... Que tenga una fábrica. Que tenga el empleo, que tenga resuelto. Entonces me parece que son soluciones escasas, cortas, podríamos decir, ¿no? Los barrios cerrados son todo un tema para la planificación, ¿no? Yo me imagino un planificador que se encuentra con un country y, o sea, es como una persona que quiere hacer un cuadro y en un momento le tiran una mancha ahí en el medio, ¿no? Y tiene que arreglárselas todo alrededor, viendo cómo lo esquiva, cómo lo... Y seguramente sí, porque producen una alta discontinuidad en la ciudad, ¿no? Si uno piensa que, digamos, el fenómeno común de cualquiera de las ciudades es esta red de espacios públicos, que es la calle que permite que vos te traslades de un lugar a otro. Si de un momento a otro vos te encontrás con que tenés esta mancha que vos decís en la ciudad, que te impide traspasar esa frontera, que te generalmente, obviamente que es un conflicto. La ciudad no está caracterizada o dominada por estos fenómenos, pero no lo está por una voluntad de planificación. No es una situación casual que no existan estos fenómenos en la ciudad. Sí, es una decisión. Es una decisión, digamos. Es una concepción de lo público. Exacto. Digamos, ¿no? Porque en realidad esos barrios cerrados parten de un concepto del gueto, ¿no? Que es realmente preocupante desde un lugar de pensar la ciudad como una ciudad que integra más que segrega. El barrio cerrado tiene un principio de segregar, digamos, quiere separarse del todo, y eso trae muchos trastornos. Y hoy mismo se sabe que tiene otras implicancias contrarias a las que dieron origen, como la seguridad. En Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, vemos que cuando los ladrones logran pasar la frontera de ese barrio cerrado, se encuentran totalmente indefensos al ataque de la inseguridad, porque la policía no pasa por esas zonas, digamos, es un gueto. ¿Eh? Claro. Y hablando del tema de guetos, yo alguna vez escuché que... A ver, escuché esto, que uno de los problemas de nuestros asentamientos y de nuestro, digamos, de la pobreza en las ciudades argentinas tenía que ver con que muchas veces tenían sus necesidades resueltas en el lugar donde estaban los asentamientos. Con lo cual, digamos, perdía visibilidad la pobreza porque la gente iba a la escuela cerca, al centro de salud cerca, y digamos, y se formaba como un gueto, digamos, y que había poco contacto de el sector de gente que más pobre con el resto de la ciudad, digamos. Y un poco se contrapondría a lo que hablábamos antes. Está bien que obviamente un asentamiento irregular no es parte de una planificación, pero digamos, se contrapondría al hecho de decir, bueno, vamos a resolver las necesidades en cada sector. Sí, obviamente es un fenómeno lamentablemente espontáneo y que resuelve algunas necesidades obviamente insatisfechas, porque desde ya que eso implica, es un fenómeno complejo, está asociado a los procesos migratorios, internos, del propio país, de otros países, de la región también. Entonces, bueno, las ciudades obviamente se han invertido. Lo que hasta el siglo XIX era que la mayoría de los habitantes del mundo vivían en el campo y las ciudades eran las que resolvían la menor cantidad de habitantes, hoy esos parámetros están totalmente invertidos. No podría decir exactamente, pero en porcentajes, pero es amplia la mayoría de los habitantes del planeta que viven en las ciudades. Es decir, la actividad rural es una actividad que no que digamos, ha cedido en relación a las actividades que se dan en la ciudad. Esto hace que, obviamente, la migración hacia las grandes ciudades es casi un factor de necesidad en algún punto. De todas maneras, es un fenómeno complejo. Me parece que seguramente si lo medimos en la ciudad de Rosario podríamos tener algunos resultados. Si lo midiéramos en otras ciudades habría otras evaluaciones que hacer. No hay duda que hay algunos servicios que la ciudad ofrece a los habitantes de los asentamientos irregulares y que en otros sitios no se encontrarían, digamos, el acceso a la salud, a la educación, a ciertos valores de la ciudad, valores públicos de la ciudad, que a lo mejor en otras situaciones no se encuentran. Lo que ocurre es que, bueno, hay en esto llegamos a un punto donde el fenómeno ya lleva, lleva décadas de atraso. Es decir, nosotros en nuestras ciudades tenemos habitantes de asentamientos irregulares que van por la tercera generación de asentamientos, no es la primera generación de asentamientos irregulares, con lo cual tienen una historia en el territorio, una historia, una conformación que me parece que merece un análisis más particularizado, ¿no? Claro, pero volviendo al concepto de guetos y por ahí no focalizando en lo que son los asentamientos irregulares, digamos, las villas, digamos, porque ya, los que se van de la planificación de la ciudad, digamos. Si nosotros resolvemos las necesidades y la vida de la persona cerca de donde está residiendo, ¿no se promueve como la, no sé si sería la palabra, guetización, digamos, de una ciudad? O sea, si cada uno tiene muy cerca su lugar de salud, su lugar de trabajo, su lugar de esparcimiento, ¿no? Como que habría una separación muy grande entre los distintos sectores de la ciudad. No, me parece que eso lleva a la idea del barrio, digamos. Cuando vos vivís en un, por llevarlo a términos más prácticos, cuando vos vivís en un barrio tenés el club del barrio, el centro comercial de tu barrio. Nosotros podríamos poner, por ejemplo, ¿no? Es decir, si uno vive en Echesorte, en Alberdi, en la zona sur en relación a la avenida San Martín, en Fisherton, en los lugares, en Saladillo, en los lugares donde esta idea de barrio está más fuerte, digamos, donde podríamos decir hasta hay un contrato social de la gente que vive en ese lugar. Contrato social, digo, en términos, cuando uno decide mudarse a vivir ese barrio es porque adhiere en alguna medida a la calidad de vida de ese barrio. Ahora, ese barrio obviamente presenta esta condición de un mínima dotación de servicios. Por eso remito al club, al centro comercial, a la calle principal. Ahora, eso no implica que todo está resuelto en esa situación. Probablemente muchas situaciones de empleo no estén resueltas, otras situaciones merezcan trasladarse al área central de la ciudad. El área central de la ciudad es donde están concentradas aquellas actividades de toda la ciudad, no de un sector, ¿no? Entonces, o trasladarse, cuando uno dice, yo veo llegar aquí en la ciudad de Rosario, para trasladarlo, esto que decimos, a fenómenos, a lo local y lo urbano en su conjunto. Uno va el fin de semana y ve que los parques de la costa están llenos de gente. La gente que va a los parques de la costa no es el que se baja del edificio que vive enfrente. Bastaría ir a ver cómo a la costa norte bajan prácticamente de camionetas gente que va a hacer uso de esa infraestructura que es de toda la ciudad, no es del que vive en la vereda de enfrente, digamos. Entonces, son un poco más complejas las relaciones. A mí me parece, volviendo a lo que vos decías en un principio, positiva la idea del barrio en términos a que se reúnen cuanto menos una serie de intereses en común entre sus habitantes, ¿no? Alicia. Sí, porque en la medida de que nosotros retomemos la idea del barrio, que sea, yo me da la impresión que en estos últimos 30 años se ha abandonado esta idea del barrio, no en el diseño, pero sí en la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que se recupera para el ciudadano que vive en su ciudad una pertenencia más cercana, digamos, ¿no? Porque el vivir el barrio significa ejercer la ciudadanía de la ciudad, es preocuparse, ocuparse y retomar el sentimiento de comunidad, porque el barrio es una comunidad. Estas políticas de urbanísticas que tendieron a los rascacielos, a los centros comerciales extra digamos, inmensos, y a pensar lo impersonal de la vida ciudadana, yo creo que va en desmedro de la idea de una buena vida. La buena vida significa la cotidianeidad. Yo voy a tener una buena vida si en la vida cotidiana tengo una buena vida. Eso significa si yo reconozco al vecino, cuando salgo lo saludo, si tengo algún inconveniente, el niño puede ir a hacer su deporte a 3-4 cuadras porque está el club del barrio, que yo conozco quién es el presidente del club, que sé que puedo confiar en la tranquilidad que mi hijo vaya. Digamos que la idea de recuperar el barrio es recuperar ciudadanía. Me da la impresión. Y visto así, ya hemos hecho el elogio del barrio, yo me pregunto, ¿el centro de la ciudad es necesario? Y el centro seguramente recompone otros valores que a lo mejor el barrio no presta. Hay alguna situación que, digamos, podríamos decir de lógica, tensión, una tensión necesaria entre el centro y el barrio, digamos. El centro es... Si lo lleváramos, por ejemplo, al ejemplo de nuestra ciudad, el centro no es solamente el centro de la ciudad, es el centro prácticamente de un área, de una región metropolitana. Es decir, el tipo que tiene que, abastecerse de algunas cuestiones para su negocio en una ciudad del área metropolitana, probablemente lo haga en el centro de nuestra ciudad. El centro es el que refiere a una condición o algunas condiciones de empleo más firmes, porque concentra la mayor cantidad de servicios bancarios, educativos, comerciales. Entonces, no me parece a mí esta relación centro-barrio algo que haya que pensarla negativamente. Me parece que tiene que, volvemos a lo que decíamos en un principio, a lo mejor haber una relación equilibrada entre estas situaciones. Ahora, realmente yo estaba pensando, ¿no? A diferencia de un país, planificar una ciudad tiene la limitación de que no decide sobre la política económica, que impacta directamente a la hora de pensar una planificación. Tampoco tiene fronteras. La ciudad no tiene fronteras. Más allá que efectivamente yo puedo decir que geográficamente la ciudad de Rosario tiene límites, pero en realidad no tiene límites para la migración. Y yo tengo que planificar en una ciudad donde no cuento con las dos herramientas básicas. No tengo fronteras, o sea, no puedo determinar quién entra y quién sale, ni tampoco tengo la capacidad de decidir en la economía. Entonces, estas dos herramientas, digamos, a la hora de no tenerla para la planificación, ¿cómo se hace? Sí, indudablemente lo que vos decís son dos factores clave, porque ningún presupuesto municipal, ni de esta ciudad ni de otra, puede resolver las demandas reales de la ciudadanía. Y como bien decís vos, hay factores de la economía en general, del país, las decisiones que se toman y que afectan, y no se toman en esta ciudad. Entonces, bueno, el planeamiento también, yo siempre hago, porque también estaría bueno decir, bueno, ¿qué hace cuando uno hace, qué es lo que hace cuando hace cuando planificás o cuando lleva adelante una acción de planeamiento? Siempre digo que hay como dos visiones distintas, ¿no? Sí, ¿qué es lo que a mí me toca sufrir cuando vos hablas de esto con alguien y del otro lado te devuelven algo? Si vos tenés un pensamiento de la ciudad de los próximos 20 o 30 años, te dicen, bueno, ustedes son los que están planificando la ciudad del futuro y no se preocupan por los problemas del presente. Si vos te ponés a hacer el bacheo de una calle, ¿ves? Entonces te dicen, están tapando los agujeros y no están pensando la ciudad de los próximos 30 años. Entonces lo que hay que hacer son las dos cosas. Tenés que tener el horizonte de la ciudad más larga y que lo que haces día a día, por lo menos, digo yo, me conformo, vaya en el mismo sentido. Ahora, eso en un municipio se traduce a decisiones menos, en muchos casos, volviendo a lo que planteaba Alicia recién, en muchos casos en decisiones que hasta tiene que ver, si uno quisiera simplificar y la actuación del municipio, o llevarla a un punto básico total, uno diría, bueno, el municipio es el encargado, mínimamente tiene que encargarse de que las cosas en la ciudad funcionen todos los días. Es decir, que pase el recolector de residuos, que el alumbrado público funcione, que los colectivos anden, es decir, que los servicios básicos, esa es como una obligación a diario del la municipio. Mínima, la mínima, la mínima. Es casi como la actuación que tiene que ver con el mantenimiento de la ciudad. Esto es como si en un consorcio, a vos, en tu edificio, un día no te pasan a recolectar la basura, digamos. Entonces, imagínate cuando eso lo trasladas a la ciudad en su conjunto. Entonces la ciudad tiene ese compromiso de prestación de servicios básicos, casi de que eso debe funcionar. Eso es algo que no, nadie de nosotros se pone a pensar que un día eso no funcione. Damos como un hecho que todo eso funcione. Por el otro lado, debe preocuparse también por trazar un horizonte más a largo plazo. Esto a veces entra en colisión, un poco como decía Alicia recién, con otras políticas y otras visiones que no necesariamente se resumen o se resuelven en el ámbito local. Pero bueno, hay que tener, me parece, en ese caso, la capacidad de gestión y de interacción con otros niveles del Estado, podríamos decir, para poder, no digo en todo momento prevenir determinadas situaciones, pero por lo menos capitalizar positivamente las cosas que se pueden presentar. Estamos con Pablo Varese, con Alicia Acuarone. Nos estamos preguntando por las ciudades, por cómo se planifica una ciudad. Estamos hasta la una. Cuando llego a una ciudad que no conozco, lo primero que hago es prender la radio. No sé, es una costumbre. Supongo que por ahí puedo llegar a encontrar algunos sonidos propios de esa ciudad, alguna canción que me oriente cómo es ese lugar. A veces la búsqueda es exitosa y otras veces no. Quizás sea por la globalización, que suenan cosas parecidas en lugares muy distintos. ¿Qué sé yo? Aunque a lo mejor mi búsqueda es medio romántica y parte de un preconcepto equivocado propio de un turista, eso también puede ser. Igual me dijeron que hay muchos músicos que también andan buscando sonidos que puedan identificar un lugar universal, tal vez, una ciudad. Botella, metales, puertas, ventanas, tirantes, mantas, cobijas, cubres, tapas, los y viros. Botiviro. Damián Bersegnassi es docente de la Cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina. Con él estuvimos hablando sobre desarrollo, sobre futuro y sobre salud. Y también nos hablaba de cómo planificar desde la Facultad de Medicina las respuestas para problemas futuros. En medicina, por ejemplo, nosotros estudiamos la fisiología con los libros de maestro Husey, que fueron escritos en el primer cuarto del siglo XX, cuando los niveles, las temperaturas medias del planeta eran distintas de las de ahora. ¿Quién puede afirmar que la modificación de la temperatura ambiental no ha tenido una incidencia en la modificación de los procesos fisiológicos de los seres vivos? O sea, de hecho, hay gente que está estudiando esto. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería tiene grupo de estudio y de investigación en georreferenciamiento epidemiológico que está aplicando tecnologías para la identificación de los movimientos de los perfiles epidemiológicos de nuestra región. En otras facultades se está trabajando el tema de cómo el cambio climático está afectando la producción de alimentos. La universidad está investigando, nosotros creemos que saludablemente está investigando esos temas. Estamos también investigando, sí, claro, la cosa específica de la enfermedad. Estamos investigando, bueno, a ver cómo se comporta el dengue en nuestra época y en nuestra región, que quizás no sea lo mismo que a principios del siglo XX. Estamos investigando cómo son los ciclos del cólera. Ustedes fíjense, nosotros en Rosario no tenemos cólera, ¿no es cierto? Pero tenemos hepatitis A y tenemos diarrea y parásitos que se transmiten de la misma forma que cólera. Lo que quiere decir que todo lo que se ha hecho hasta ahora en campaña de prevención de cólera en realidad no es efectivo, porque si hubiera sido efectiva la campaña de prevención de cólera, nosotros tendríamos mucho menos diarrea, mucho menos ectoparasitosis y mucho menos hepatitis A. Uno podría medir, por ejemplo, cuál es el impacto de las campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, también midiendo cuánto disminuyeron los casos de personas afectadas con HPV o con VIH. Sin embargo, esto no ha disminuido, lo que quiere decir que estamos agarrándole en algo, y no sabemos todavía en qué, a la hora de plantearnos las estrategias de prevención de enfermedades. Y el tema de la investigación, esto es fundamental, porque también debería ser motivo de investigación cuáles son las representaciones que hacen que la gente no pueda modificar sus prácticas para evitar una enfermedad como esta de la que estamos hablando. Y también, desde el punto de vista suyo, que es el de la salud, Damián Bersegnassi nos dejó preguntas para la arquitectura y para la planificación urbana. Se están generando vínculos con otras facultades de la universidad, facultades de ciencias agrarias, la facultad de ingeniería, la facultad de bioquímica, farmacia y biotecnología. Son facultades que deberíamos estar aunando trabajo de investigación. De hecho, lo estamos haciendo, incluso las facultades de arquitectura. La pregunta sería, ¿podemos seguir concibiendo las ciudades como hasta ahora las concebíamos, sabiendo que en 20 años vamos a tener una dificultad seria como humanidad para el acceso a los servicios mínimos básicos para la vida digna? Digo, ¿podemos seguir potenciando la construcción de edificios para aglomerar gente en poca superficie, lo que disminuye las capas de absorción porque ya no hay más casas con fondos, ahora es todo cemento para los coches? ¿Podemos seguir pensando en la organización de ciudades donde las calles tengan asfaltos anchos que, al no estar cubiertos y protegidos, cuando reciben la luz del sol liberan las dioxinas que son altamente cancerígenas? ¿O es necesario que nuestros arquitectos, nuestros ingenieros empiecen a pensar las ciudades desde una lógica más saludable? ¿Podemos estar pensando hoy, en pleno siglo XXI, con esta amenaza del cambio climático, del calentamiento global encima, que nuestra organización social debe seguir permitiendo las migraciones internas por las destrucciones de los hábitats o de los ecosistemas locales dentro de la provincia, o tendríamos que estar pensando cómo reconstituimos esos espacios para que la gente pueda recuperar su vida en espacios rurales que le permitan no aglomerarse en las villas alrededor de los cordones de la ciudad? Digo, estas son preguntas que la universidad debe hacerse. Se está haciendo, de hecho. Pablo, ¿las ciudades son ecológicas o antiecológicas? ¿Y las ciudades son insalubres? También las ciudades, no me animaría a responder por todas las ciudades, digamos, como concepto general, pero supongamos, si nos referimos a la ciudad nuestra, la que tenemos, que es la que podemos medir, y por ahí el que me escucha puede saber si lo que estamos diciendo es válido o no es válido. Obviamente hay cuestiones que tienen que ver con la salubridad de la ciudad, no hay duda. Hay ciertas prestaciones, bueno, lo saben los médicos, recién escuchábamos a alguien que hablaba desde la medicina, digamos, la podríamos decir, la expectativa de vida del mayoritariamente creció en el mundo a partir de la provisión del agua potable, es decir, cuando el agua no se trasladaba, no se potabilizaba, no se trasladaba en una red, la mortalidad era aún mayor, obviamente había grandes pestes, grandes digamos, enfermedades en las ciudades, y en las ciudades argentinas también, aquí todavía, tanto Rosario como Buenos Aires, no estamos diciendo un fenómeno externo, si vamos al cementerio del Salvador, está el pabellón de los muertos a fines del siglo XIX por alguna de las pestes que asolaron a la ciudad. O sea que hay algunas formas y calidades de la vida de los ciudadanos que tienen que ver con la salubridad, la dotación de ciertos servicios, el agua potable, las cloacas. Las cloacas, digamos, esto es otra situación, obviamente, donde hay carencias. Hablando de nuestra ciudad, podemos decir que hay prácticamente un 30% de los habitantes de la ciudad que no tienen cloacas. Hoy hay obras de cloacas que se están haciendo, obviamente estamos como corriendo atrás del fenómeno. Lo que decía en un principio era eso, es decir, en algún momento el fenómeno de la construcción de infraestructuras se relegó por sobre la construcción y los fenómenos de urbanización. Entonces, es como que estamos corriendo por detrás del problema. Ahora, eso tiene que ver con la salubridad más directa, digamos, ¿no? Una prestación, eso es casi una cuestión, agua potable, cloaca, pavimento, es decir, que no haya una calle. Todos sabemos lo que implica en la calidad de vida de una persona tener o no tener pavimento, es decir, llegar a algún lugar con la suela embarrada o no llegar. Esa es la diferencia, digamos. Ahora, hay otras cuestiones en la calidad de vida de la ciudad que también se pueden medir. Rosario ha pasado de tener en el año 90 prácticamente 2,7 o 2,8 metros cuadrados de espacio público por habitante, a tener hoy, 20 años después, más de 11 o prácticamente 11. Eso implica haber multiplicado por 4 los espacios públicos de la ciudad. ¿Eso tiene alguna influencia? Y obviamente podemos decir que sí, el que vive en algún lugar, no todos podemos vivir en una casa donde tengamos un patio con un árbol, entonces en alguna medida ese patio con un árbol hay que ir a buscarlo a un espacio público, y si no tenés espacio público, esa prestación o esa condición de salubridad, volviendo al término que planteaba recién lo que escuchábamos, también sería más dificultoso. Entonces, en alguna medida debe haber una posibilidad de medir esta situación entre ciudades saludables o no, o ecológicas o no ecológicas, vos planteabas, o preocupadas por el medio ambiente o no preocupadas. Yo creo que la acción última que tiene que ver con el planeamiento es mejorar la calidad de vida de la gente. Esa es el final. Es decir, no hay una acción de planeamiento que va dirigida a una cuestión de embellecimiento de la ciudad ni de forma física vacía de la ciudad. Pero, a ver, en la planificación hay una visión utópica, digo, como un objetivo a alcanzar, en el cual se piensa que la ciudad puede ser saludable, digamos, puede no ser perjudicial para la salud, digamos. Bueno, si vemos lo que está pasando últimamente, yo diría que se dio vuelta la taba, ¿no? Como dicen en el campo, porque hasta hace 20 años, cuando uno pensaba en una vida saludable, pensaba en irse al campo, cerca de la ciudad, a unos 50 kilómetros, 30, era el sueño de mi generación, la posibilidad de tener terreno, jardín y alrededor campo cultivado, porque garantizaba la vida sana, el aire puro. Hoy, esa gente que vive cerca, o ciudades que están viviendo en el límite del área rural, están sufriendo seriamente en su salud por el uso de fertilizante o de ¿cómo se dice? Agroquímicos. Agroquímicos de los cultivos. Por lo tanto, hoy es más sano vivir en la ciudad más contaminada que vivir en el campo. Entonces, fíjense en qué corto tiempo se modificó absolutamente todos los supuestos. Y supuesto que estaban además sostenidos. Era cierto que era más sano vivir en el campo que en una ciudad. Hoy es lo contrario. Y con respecto a lo que hace la ecología, recién Bersegnassi nos señalaba que en situaciones de calentamiento global quizás las ciudades aportan al calentamiento global. Y por otro lado, pensaba en si las ciudades están pensadas para un tipo de clima y si cambia el clima, si digamos no hay que repensar la ciudad o no genera problemas impensados. Obviamente hoy hay actuaciones concretas en la ciudad en relación a esta preocupación que vos planteás. De hecho, en la ciudad hoy cualquier construcción de más de 500 metros cuadrados, si se trate de una vivienda individual, debe regular, pongo un ejemplo, no responde ampliamente lo que vos decís, pero debe regular los desagües pluviales, es decir, una construcción en un terreno, sobre un terreno natural, evita que haya un fenómeno de impermeabilización, por ejemplo. Es decir, impermeabiliza un territorio que hasta ese momento no era un suelo absorbente, generaba una serie de situaciones. Bueno, hoy eso está contemplado inclusive en las normas. Hoy en Rosario está calculado y tabulado qué modo hay que hacer. Ahora, esas son acciones concretas. Obviamente, en cuanto a lo que vos planteas, en cuanto a la planificación, es difícil también, escuchaba cuando hablaba de las cintas asfálticas, ¿no? O del asfalto. Es decir, es difícil plantear la reducción de las, de los medios para, de las calles como medio de comunicación en la ciudad, también cuando tenés más autos. Y la cantidad de autos es cada vez, y por otro lado, vuelvo a lo que decía Alicia en un momento, desde lo local vos no influís. Si la política nacional implica que hay que producir 800.000 autos por año estamos diciendo, eso es lo que se ha producido en estos últimos dos o tres años. Proyectado. Y se ha, y se alienta esta idea, entonces, bueno, no es la ciudad la que va a decidir en alguna medida que la gente no pueda o no deba tener auto. En esto también hay visiones encontradas. Está quien dice, yo siempre escucho como este comentario, ¿no? Tenemos que usar menos el auto. Yo siempre pregunto, en esta mesa, ¿quién vino a este lugar en el que estamos que no haya venido en su auto? Probablemente la gran mayoría haya venido en su auto. Entonces, y el que no vino en auto porque no lo tiene, pero lo desea. Pero lo desea. Entonces hay como que dejar también de trasladarle estas obligaciones al otro y empezar a llevarla adelante uno mismo, sino como que uno está deseando que el Estado tome la decisión que vos no sos capaz de tomar, digamos. Entonces me parece acá colisionan o chocan en algún momento las decisiones o los intereses individuales con los colectivos, podríamos decir. Además, la ciudad no se diseña, me parece a mí, solo desde la voluntad del estatal, sino que es, yo puedo diseñar en la medida que pueda articular los intereses privados, las concentraciones de poder y el Estado municipal. No es una acción unilateral del Estado, sino es lograr la convivencia y la articulación entre intereses múltiples, ¿no? Exacto, pienso eso. El aumento de la cantidad de autos, el traslado de la gente, digamos, hacia las ciudades, el cambio climático, son cosas que asustan, digamos, y cuando uno empieza a pensar, se pregunta, y volvemos a la pregunta del principio, si podemos pensar en un desarrollo de las ciudades, y de Rosario en particular, que, digamos, que mejore la calidad de vida para adelante, si, aunque sea, podemos pensar que no empeore, o si ni siquiera podemos pensar que no empeore. Nos queda todavía una hora entera de programa para charlar este tema. Estamos hasta la una. Hay ciencia, garrapiñada y maní con chocolatí. Hay ciencia, garrapiñada y maní con chocolatí. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, hasta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. El urbanismo en el cine comparte varias temáticas, distintos aspectos, diferentes tematizaciones. De hecho, hay una problemática inherente al cine y que tiene que ver con la relación que establece a partir del espacio, o en verdad, y mejor dicho, la construcción del espacio que el cine permite. Desde un lugar uno podría decir lo que significa la relación misma establecida a partir de los estudios, los grandes estudios de cine, en donde se construyen ciudades dentro de esta gran ciudad. Hay un libro de Bradbury, Cementerio para lunáticos, en donde los personajes lo que hacen es atravesar distintos tiempos históricos sin moverse demasiado, apenas unas cuadras, digamos así, en función de esta suerte de máquina del tiempo que el cine supone. Eso por un lado, pero por el otro, y aquí lo más interesante, lo que tiene que ver con la operación nodal del cine, que es el montaje. El montaje supondrá una construcción temporoespacial. Hay un tiempo, digamos, de esta manera fabricado, así como también un espacio. Y desde esa situación se construye precisamente un lugar. Un lugar que es un no lugar o un no lugar que es un lugar. Estos ambientes, espacios laberínticos a los cuales ha dado lugar el cine de Orson Welles, por ejemplo, o a través de lo que supone el ingenio de Fritz Lang. Y podemos detenernos en el cine del alemán porque Fritz Lang además era arquitecto, de manera tal que hay una puesta en escena que tiene que ver justamente con un saber respecto de la construcción espacial, respecto de lo que significa el diseño urbano, hermanado aquí desde lo que supone la construcción misma desde el lenguaje cinematográfico. Pensemos en la película Metrópolis, esta película de Fritz Lang que se ha vuelto uno de los clásicos de la historia del cine. Y si una de las premisas de este programa tiene que ver con pensar si son vivibles las ciudades, desde Metrópolis podríamos pensar si las ciudades serán vivibles, atendiendo que justamente es una película que habla de un hipotético tiempo futuro, desde fines de la década del 20, hacia lo que supondrían estos tiempos que hoy día vivimos. Desde estos lugares podríamos pensar ejemplos similares tales como tiempos modernos que, sin pensar una sociedad futura, sí en todo caso están hablando acerca de las consecuencias del maquinismo en la sociedad. Este maquinismo que se imbrica también aquí con lo que significa el diseño arquitectónico de las grandes urbes. Esto respecto de lo que podríamos decir ante una mirada desde el presente hacia el mañana y este mañana que en verdad es el día de hoy. Pero a su vez también señalar cómo de pronto la gran urbe ha cobrado un espacio protagónico en determinadas películas. Desde esta instancia, cómo no señalar el cine policial norteamericano, el denominado cine negro, que tiene su fulgor durante los años 40 y 50 y que es inseparable respecto de la ciudad como personaje central. La ciudad aparece tal como lo presagia el mismo género, negra, subiosa, oscura, demencial, pesadillesca. That sort of reputation might be good business, bringing high-priced jobs and making it easier to deal with the enemy. Si tendríamos que pensar algunos de estos títulos, inmediatamente nos vendrán a la cabeza desde El Halcón Maltés hasta El Sueño Eterno, pasando por Pacto de Sangre y, por qué no, deteniéndonos también en El Cartero Llama Dos Veces. Meto la cabeza en la ventanilla y le digo muy duro, parándose en plena carretera, ¿eh? ¿Pero quién se ha creído que es? Me contestó cuatro palabras. ¿Cuatro palabras? Sí, dijo el fiscal del distrito. Sí, señor, el fiscal en persona vive ahí un poco más abajo. Si hacemos un vínculo rápido con el cine argentino de ese mismo contexto, señalar Apenas un delincuente, la película argentina de 1949 dirigida por Hugo Fregonese. ¿Y por qué? Porque es la primera película que justamente abandona los estudios, esas grandes ciudades ficticias, decíamos al inicio, para justamente filmar lo que ocurre en la ciudad, lo que ocurre urbanamente. La cámara de Hugo Fregonese se vuelve así como un registro que recrea una realidad, un efecto de verdad, también adquiere un sesgo documental que inevitablemente todavía la película conlleva. Esta es la ciudad de los nervios excitados, que todos los días atrae a su centro millares de seres impacientes. Los agita, los devora, se empujan, se atropellan en una prisa sin sentido. Pero así como podemos tener esta situación de ciudad tan clara, tan permanente desde determinados aspectos, correr la cámara a un costado y situarnos en los ámbitos de periferia. Este lugar elegido por muchas de las producciones del denominado nuevo cine argentino, pensar en films como Mundo Grúa de Trapero o Pisa Birra Faso de Caetano y Stagnaro, en donde la ciudad es abordada precisamente desde el costado, desde ese lugar que tiene que ver con el patio de atrás, si lo entendemos bien, esta expresión respecto de la cual las tarjetas postales nunca van a prestar atención alguna, precisamente. Acá. Suba al obero y bajate la traba, vos, flaco. Mete la mano entre las piernas y baja la cabeza. ¿Cómo vienes acostado? No, para. ¿Qué pasa, flaco? ¿Qué pasa? Acá no pasa nada, vos no da la plata y listo, ¿entendiste? Dale. No me mires. Un oso rojo de Caetano justamente cuenta su historia desde esta Buenos Aires de los suburbios, con aires de un arrabal olvidado y con mucho también de clima arenoso del western. Hace poco que saliste de la cana, la yuta viene toda la noche a jugar al pool. Que vamos a armar quilombo por 4 lucas de mierda. Vos pensás que te quiero cagar, que te quiero joder, oso. Ando tirado de plata. Ahora, es notable cómo ciertas cuestiones dadas por las relaciones de los mismos directores con diferentes realidades tienen que ver, claro está, con la plasmación que finalmente llevan adelante en sus películas. El director mexicano Alfonso Cuarón cuenta que cuando vino a Argentina y viajó en tren, se sorprendió con los piedrazos que recibían los vagones. Es esta misma instancia la que vamos a descubrir en su película Niños del Hombre, basada en la novela de P.D. James, pero que de ninguna manera aquella novela contiene esta escena, pero sí la experiencia personal del director, trasladada al personaje Clive Owen, que precisamente lo que hace es sufrir estos golpes sobre el vagón en el cual es trasladado, mientras baja las ventanillas, bueno, tratando de eludir lo que significa un peligro. Y si es por detenernos en algún aspecto más arquitectónico y que remita a una casa particularmente, si es que partimos de este plano general de la ciudad como tal, detenernos ahora en un primer plano respecto de una casa. Y esta es la casa que, bueno, sabemos todos, está en La Plata y que ha sido obra de Le Corbusier, que es el que habitan los personajes de El Hombre de al Lado, la película de Connie Duprat, que justamente tiene una puesta en escena, tiene un desglose de planos, articulado desde lo que significa la misma construcción y situación edilicia de esta casa incomparable. El tipo quería hacer una ventana con vista a mi casa, a mi living, a todo. Y finalmente pensar también cómo ciertas ciudades que uno conoce, en verdad las conoce desde el cine, y más aún, uno las conoce desde la mirada de determinados cineastas, porque New York puede ser la New York vista desde determinadas películas, pero sobre todo hay una New York imaginada por Woody Allen. He adored New York City. To him, it was a metaphor for the decay of contemporary culture. Hay también una Roma pensada o añorada o fabulada, mejor dicho, por Federico Fellini, o una Venecia construida desde un sueño más bien febril por cortesía de Luchino Visconti. También hubo una construcción coral a través de segmentos de París en Paris Je T'aime, y hasta, cómo no, la misma situación de ensoñación animada, de dibujo animado, que supone Ánima Buenos Aires, desde lo que significa este film todo, como legado del querido dibujante Caloi.